para aquellas personas que perdieron alabanza. Pequeño muere desnutrido en un hospital, pero Jesucristo aquí vive en la catedral. Un anciano te pide limosna en las calles, gente indiferente que pasa enfrente. Muchos populares dicen tener cultura, pero mira como siempre tiran la basura. Ayúdame a continuar así con esta canción, y para que no puedan callar mi versión. No seas materialista, no seas capitalista, no seas fascista, este reggae antiimperialista. Las palabras solo vuelan, oye mi friend, y pero tus acciones sí que perduran. Juntemos todos juntos de la mano, para que su ley sienta la unidad. Pues solo juntos si no nos quitarán a todos los desaparecidos de esta nación, víctimas de un gobierno maldito y dictador. Si ellos supieran de qué estoy hablando, si ellos supieran lo que estoy llorando, y me entenderían y lo que está pasando. Personas que perdieron alabanza. Gente tiene hambre y no sabe qué hacer. Nos roban en las calles para dar de comer. Mientras otros tiran su dinero, desperdician su vida. Y tanta desigualdad, sátira y maldad en esta sociedad. Apoyemos la verdad, y porque a mi pueblo nadie parará. Y tanto sufrimiento nos ha dicho la historia. Estos gobernantes quedan en mi memoria. Pero ahora es el momento de enterrar y todo aquel pasado, ponerse a progresar todos juntos de las manos. Vamos a caminar, este es mi reggae. Queda mucho que hablar para aquellos clasistas. Este reggae es imperialista. Quítate de mi vista, pues yo no soy de revista. Yo soy más realista de lo que salta a la vista. Aquel individualista con su mentalidad racista. Reggae Inca de Perú, this is my crew. Por eso yo te digo, ¿y dónde estás tú? En el centro parado, escúchame. ¿Cuál es el futuro que dejarás a tus hijos en un mundo de mierda contaminado, destruido y ya casi?